12:53 pasado la hora animada que tiene unos Pixies y tiene un Matías Mesoulán, por supuesto, de carne y hueso, que es quien arrancó con la esta hora animada especial Llega a la hora que quieras. Exactamente. Bien, bueno. En este caso, te traes. ¿Qué te traes? Esta noche hay un partido muy importante, querido. A mí me afligió mucho todo lo que es que Italia se queda fuera del Mundial. Y sí. No podría superar que Perú se queda fuera del Mundial. Porque esta noche juega el partido de vuelta Perú-Nueva Zelanda. Mirá. Es el repechaje, el famoso repechaje, por ejemplo, que jugó Argentina contra Australia, claro, allá lejos y hace tiempo, con Maradona y el Bati. Sí, bueno, el que íbamos a jugar nosotros si empatábamos. Bueno, el otro día se jugó el primer partido de ida, empataron 0-0 en las tierras neozelandesas. Y ahora van a jugar en, creo que Lima, Perú, en el Estadio Nacional, me imagino. Qué lindo por el estilo. Que entre Perú. Qué lindo que entre Perú. Se juega hoy a las 23:15 y estoy pero completamente tomado por esa situación, porque realmente quiero que entre Perú. Me cae muy bien todo el seleccionado peruano. Me cae muy bien Guerrero, que quedó afuera, es la figura de Perú, y le encontraron una sustancia en el partido contra Argentina. Sí, entonces lo dejaron afuera de tanto el partido de ida como de vuelta. Así que hay una cosa ahí de encima que está debilitado el equipo. Bueno, acá dicen que hay sustancia. Yo no voy a decir Cocucci, eso que acaban de decir. Mauro. No voy a decir eso que acaban de decir. Quiero creer que no. Está el Tigre Gareca ahí como técnico de Perú. Así que, bueno. Todos queremos que entre Perú y además no queremos que entre Nueva Zelanda, porque ¿por qué entraría Nueva Zelanda? Bueno, tampoco es que me caiga más Nueva Zelanda, qué sé yo, no sé. Mira, a mí sí. A vos, ¿tengas un querés hablar de esto? ¿Por qué no? Porque también, hablando de la eliminación de Italia, me pone contento que entre Suecia también. No, pues, no sé, a mí medio que me da lo mismo que entre Suecia o no. A mí sí me interesaba que entre Italia, porque un mundial sin Italia es una porquería. Es rarísimo. Es muy raro, sí. Y bueno, Perú hace mucho que no entra a un mundial, así que sería muy lindo que pase esta noche. Y en esa, pensando en eso, dije, ¿por qué no hablar de que el punk es peruano, viejo? Sí. Porque no es británico, que se sepa. No es de nada de por ahí, no es de los Estados Unidos, que son los Clash, que son los Sex Pistols, que son todas esas porquerías, los de Kennedy, los Ramones. Nada de lo que pasó en los 70 tiene su origen allí, sino que el punk es inventado por una banda del Perú que se llama Los Saicos. Y que pueden entrar a sonar de fondo ya mientras tanto, porque tenemos un programa muy cortito, amigos. Así que eso que está sonando, esto es real, no estoy haciendo ningún tipo de chance. Varias veces hemos hablado del tema de la antenita, ¿no? Y de esto de. Claro. Y la teoría del centésimo mono. Eso, vamos con eso. Eso pensaba hoy a la mañana. Es la teoría, ¿cómo era? Del centésimo, milésimo mono. Centésimo mono, claro. Y primero le llegó a Perú, después vienen Anarchy in the UK, sí, y qué sé yo. Pero es muy fácil hacerte el punk en Gran Bretaña en los 70, viejo. Había que hacerlo en Perú en 1964, y es lo que hicieron estos cuatro muchachos que durante la secundaria se conocieron, qué sé yo, y uno empezó a tocar así, el otro asá, tocaba medio agresivo, medio rockero, poco convencional para lo que se hacía en América Latina. Hay que decir que para ese año ni siquiera Los Gatos, que es la banda precursora al rock nacional, había sacado su primer disco. Los Gatos, antes de ser Los Gatos, fueron Los Gatos Salvajes, y el primer disco de Los Gatos Salvajes es del 65, y el disco de Los Saicos es del 64, viejo. Ya hacían sus propias canciones cantadas en español. Esto es muy real lo que digo, así que es la primera banda de Latinoamérica en cantar sus propias canciones cantar en español, algo que Lito hizo acá y es el número uno, y después abrió una corriente enorme de lo que sabemos, que es el rock nacional en Perú. Bueno, no tuvo esa trascendencia, pero sí hubo una primera banda que se considera punk o proto-punk, para algunos que son más finolis, que mezclaba un poco el sonido del punk con el surf rock. Hay que decir, igual, cuando digo mezclaba el sonido del punk, en realidad lo estaban inventando. O sea, claro, no había nada así directamente. Hay una canción que es la central en su repertorio, que es muy corto. Existieron unos años nada más Los Saicos en Perú. Imagínense ustedes el Perú de los años 60, ¿no? Y unos muchachos con instrumentos eléctricos haciendo canciones que hablaban de demoler la estación de tren, exactamente. Los Saicos existieron unos años nada más porque cada uno después dijeron, che, no sé, esto no va a funcionar. Esto no estaría funcionando, el punk peruano no sé si va a pegar. Así que uno se dedicó a estudiar una carrera universitaria, el otro la otra, qué pin, qué pan. La banda dejó de existir y se perdieron en el tiempo y después el rock y bueno, explotó en los años 60, el punk en los 70 a nivel mundial, y quién iba a reivindicar a los Psychos, eso no ocurrió hasta los años 2000, 2005, 2010, ahí como que volvió la psicomanía, como siempre tiene que venir alguien de afuera, lamentablemente una revista española, creo, o algo así o algo por el estilo, hizo una reseña de quiénes eran, se reeditó una canción, un disco, no sé qué, pum, explotó la psicomanía en Perú, los buscaron, todavía estaban vivos, salvo uno, creo, les hicieron una entrevista, otra, qué sé yo, pusieron una placa con su nombre en la calle, no sé qué, y volvieron a tocar, se juntaron en el 2000 y pico, 2005, 2010, los Psychos de vuelta, y tocaron en Buenos Aires, y yo estuve ahí. Mirá, esa data no la tenía. ¿En dónde fue? En Niceto, tocaron en Niceto dos fechas, y yo los vi, señores de 60 y pico de años, bueno, haciendo un punk hermoso. Vamos a escuchar la canción Demolición, que es de la que hablaba recién, que tiene unos gritos que yo no me imagino cómo habrán sido tomados en esa época. Arranca haciendo ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Bien, me gusta que lo sepas. Perfecto. Escuchen ustedes cómo hay una cosita ahí medio surf rock californiano, pero también una impronta muy punk, como dicho, inventada directamente por ellos. Estos son los Psychos, amigos, quienes inventaron el punk en Perú en el año 64. Demolición, lo que suena en la hora animada. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren, gritan los Psychos. Esta canción tiene más de 50 años, viejo. Wow. Tranquilo.